hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y acá estamos. Pues llegamos mirando el mundo al revés. Acá en esta última parte de este programa dejamos para terminar y salir con todas las ganas de mirar el mundo al revés y entender varias cosas. Y del otro lado está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá muy bien. ¿Y usted? Bueno, bien. Acá andamos. Días con solcito, fresco, pero con solcito. Ajá. Sí. Que bueno, les recomiendo a los oyentes abrigarse, se ponen ahí, no gastan gas ni luz. Sí, cierto. Yo todavía no pude empezar con mis columnas de cocina. Estoy haciendo esas cocinas, viste, polentosa, para que la gente no tenga que usar nada más y pueda estar igual en remera y medias, viste, pero con una comida que le dé mucho calorcito. Sin la estufa, decís vos. Sin estufa, sin nada, ni luz, ni electricidad, ni gas, ni nada. Ajá. No se usa más nada, solo se cocina con fueguito hecho a carbón o hecho con maderitas. Ah, bueno. Muy bueno. Ajá. Ahí está. Tratar de trabajar con esta idea de las energías renovables. Exacto. Bien. Bueno, la televisión, si usted la prende en este momento, le va a tirar titulares del tipo demoras en autopista Richeri, demoras en la subida panamericana, demoras en Caballito. Ahora no se entera de qué pasa. No, claro. Caos total, pero no sabemos por qué. Caos de tránsito si usted pone América, demora si usted pone TN. Lo que no sabemos es qué sucede. Hay 100 cortes en toda la ciudad de Buenos Aires y no hay televidente que pueda enterarse cuál es el motivo. Claro. Así que bueno, una vez más, ¿no? Los medios masivos comerciales y estatales haciéndose un picnic con esta... Sí. Con estas cosas. Bien. Gente mala que molesta, va. Por supuesto. Claro. Sí. Bien, y hablando de gente mala que molesta, bueno, disculpe la molestia, ¿no? Sí. El ministro Oscar Aguad. Pero de verdad, claro. Bueno, reconoció el gran impacto de las tarifas, pero advirtió que si no se aumentan es imposible que vengan las inversiones. Bueno, ahora una cosa trae la otra, ¿no? El aumento de tarifa trae las inversiones. Pero lo interesante de lo que plantea Aguad es que lo fundamental de estas inversiones es que si no hay inversiones, no hay derrame. Ajá. ¿Otra vez? Otra vez la teoría del derrame. ¿Le gusta? Bueno, alguien se toma el vaso completo y usted... Bueno. Claro. Y hay que esperar otra vez que se llene para que derrame. Exactamente. Otro vasito lleno para la banca. ¿Parece bien? O para los bancos. Bueno, sí, qué sé yo. Claro. Una costumbre de estos últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Se la lleva a los mismos. Claro. Bien, le propongo escuchar en el primer track a Mauricio Macri, el día del acto del 9 de julio, el tramo menos difundido por los medios masivos comerciales y estatales. Uh-huh. Escuche bien lo que habla sobre los trabajadores. Entendamos que un país es como una familia y lo que hace algún integrante de la familia siempre en algún lugar repercute sobre los demás. Ahí fue el mensaje de la empanada, que espero que hayan visto. Hasta esa cosa tan pequeñita requiere el esfuerzo de muchos argentinos y que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí. Y cuando digo lo mejor de sí, me refiero a que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada maestro ponga todo ese amor que ponen en enseñarles, pero también en exigirles y en evaluarlos, para asegurarnos de que ellos tengan las herramientas para un mejor futuro. Y ellos también, los docentes, nuestros queridos docentes, aceptar que tienen que evaluarse sistemáticamente para ver si están teniendo esas herramientas. Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Pero tenemos que alejarnos de lo que pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, eso todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo. Y no está bien. Uf. Tremendo, interesante el tramo sobre el Día de la Independencia, ¿no? Sí, claro. Interesante la distinción entre trabajadores y docentes. Ajá, sí, claro. Dato sí. Que uno pero... tomar nota, ¿no? Claro. El segundo dato es esta cuestión de lo que se viene, que es una nueva, como en México, ¿verdad? Esta cuestión de la evaluación docente. Sí. Bueno, que viene con estos planes que vienen del Banco Mundial, ¿se da cuenta? Claro. Lo más importante es evaluar a los docentes. Bien. Y por otro lado, cuando usted trabaja menos, le suma el costo a todos los demás. Sí, eso me asombró. Sí, bueno. También eso asombró. Bueno, a usted no le gusta nada tampoco, discúlpeme. No. La gata Flora. Bien, le propongo hacer un raconto, porque... Si hay algo interesante para mirar, ¿no? En esta continuidad entre los gobiernos, el de ayer, el de hoy, es justamente el problema de la energía. Ajá. Escuchemos algunos, le van a sonar voces conocidas. Escúchelos. Bueno. La alegría de estar hoy esta mañana con ustedes. El ministro de Planificación, Julio Devido. Los problemas que tuvimos este verano fueron problemas típicos de excepcionalidad climática, que fueron serios. Y si el verano que viene también es muy particular, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a estar mucho mejor. Lo importante es que hoy estamos en esta etapa que claramente es de construcción, de reconciliación, de reconocimiento del otro. Juan José Aranguren es el ministro de Energía de la Nación. Situación excepcional, como es una importante ola de calor, es lo que hay, lo que tenemos. Declarar la emergencia eléctrica, las condiciones meteorológicas extremas que se están presentando en estos días de verano. Hemos hecho las correcciones tarifarias a los efectos de que los usuarios paguen por el servicio lo que el servicio cuesta. Lo que quiero decir es que, en realidad, y tomo una frase de Jaureche, es buena noticia que falte energía, porque es que la necesitas. Cuando un país crece tan fuerte como la Argentina... Hoy somos un país que importa gas, un país al que le falta gas. Llegó un límite, no podemos importar más gas del que ya importamos. Lo que tenemos es lo que hay, agravado por la imprevisibilidad del clima, que genera situaciones muy particulares, como hemos vivido los meses de abril y mayo, bimestre más frío de los últimos 60 años en ese tiempo. Todos necesitamos consumir menos. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Pues si estás en invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Entonces ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Cuento con ustedes. Buena semana para todos. Gracias. Bueno. Pablo. De Marcos Peña y al... excelentísimo señor presidente de la nación. Exacto. Bien, me parece, entre todas las cuestiones, digo, se podría profundizar en cada una de ellas, ¿no? Pero la cuestión de es lo que hay es interesante, ¿no? Es lo que hay, es sí. Es lo que hay, mire, si a usted le gusta bien y si no... es lo que hay. Es lo que hay. Esta idea de la naturalización, volvemos con este problema que ya hemos trabajado en otros momentos, uh-huh. La idea de esto es natural. Como el sol y la noche, sí. Como el sol y la luna, hay, cuando llega el día, hay sol, y de noche, bueno, está todo oscuro. Es lo que hay. Es lo que hay. Y por otro lado, es interesante cuando el presidente de la nación habla de ustedes. Ustedes que están en patas y en remera. Uh-huh. Es decir, no él. Los que tenemos que ahorrar somos nosotros. Pero fíjense, cuando va a la bolsa de comercio... Escuche lo que dice respecto de los empresarios. Ajá. Tienen que estar al servicio de la gente, no de la política. Que el Estado tiene que estar al servicio y respetar las leyes. Con lo cual ya no más vamos a tener que protegernos, ni escondernos. Bien. En ese caso es protegernos y escondernos. Claro. ¿Está bien? O sea, usted pague la luz... que yo me desescondo, ¿eh? Y aquí sí. Estoy. Me dejan de perseguir. Bueno. Claro. Bueno, es una confesión de alguna manera interesante, ¿no? Bien, a relevo de parte. Claro, claro. O sea que está bien. Por el momento no. Por el momento vamos a seguir persiguiéndolos. Sí, bueno, qué sé yo. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay también. Es lo que hay, lo sí, que hay. Sí, totalmente. Le propongo escuchar en el cuarto track. La noción de independencia que trabajó el presidente de la Nación en todos sus discursos, porque valga nobleza obliga, me escuché todos los discursos de estos días. Sí, discúlpeme. No, bueno, el oyente comprenderá de ahí lo precaria de esta columna, ¿no? Pero uno queda medio de la cabeza. Pero lo interesante es que todos los discursos son exactamente iguales, salvo que le cambia el comienzo y el final. Ajá. Así que yo le diría a los asesores, ahora que tiene una directora de discurso, que los tunee un poquito más, porque se nota mucho. Claro. Se nota mucho que son todos iguales. A ver, usted dice, buenos días, vecino de Avellaneda, y va al discurso. Después va, buenos días, vecino de Salta, y va al discurso, una cosa así. Me suena, ¿se acuerda del spot de Massa? Ajá, sí. Ah, claro. Bueno, claro. Más o menos igual, nada más que, bueno, ahora tiene otra investidura, ¿se da cuenta? Claro, por supuesto, es el señor presidente. Bien, escuchémoslo entonces, su noción de independencia, y a qué no sabe, a qué intelectual citó para hablar de la independencia. Albertino Veira, escúchelo. No. Entender en el bicentenario, finalmente, qué es lo que significa ser independiente. No es que el país es independiente, o el Estado. Es que cada uno de nosotros tiene que asumir ese rol de ciudadano independiente. Y eso conlleva una enorme responsabilidad. La responsabilidad de encontrar nuestro proyecto, de luchar por ese proyecto. Y de definitivamente no buscar más a quién echarle la culpa de lo que nos pasa o de lo que nos pasó. Porque tenemos con qué, como diría el querido Bambino Veira, la base está. Los argentinos tenemos la base para poder construir el país que soñamos. Bueno, yo, permítame, usted hablaba hace un poco de trabajadores y docentes, y los docentes y usted ejercen un sacerdocio. Es casi criminal lo que está haciendo este hombre con los discursos políticos. Sí, señor, si usted se los escuchó todos, bueno, la verdad. Bueno, en fin, y justamente para aportar un poquito más a la confusión, traemos justamente esta idea que venimos trabajando desde diciembre del año pasado, ¿no? La continuidad o la profundización de los modelos, también en lo discursivo. Y si no, una de las cosas que abundan en todos los gobiernos al comienzo es justamente la idea de el caos. ¿O el caos? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Venimos del infierno. El Calvario de la Argentina. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el Calvario de la Argentina. Venimos del infierno, intentando todavía salir de él. Por eso debemos actuar con memoria. Solo un hombre tiene la fuerza y el pulso firme para oponerse a las fuerzas del caos. Los logros de un hombre hablan más que 100 promesas. Honestidad, estabilidad, eficacia. Eduardo Angelos, un cambio sin caos. Bueno, ¿qué quieren? Todavía no sé a quién me votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones, ya te olvidaste. ¿Y tu hermano que ahora no va a tener que hacer la colimba? Ahora hay créditos. ¿O cómo te compraste el departamento? Sí, ahora hay estabilidad. Imagínate esta crisis sin Menem, sin el plan económico, sin la posibilidad de que haya reelección. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Vamos con Menem. Nelson Menem por todo lo que hará. Vamos con el justicialismo. Decirles que el caos y la anarquía que vivimos no se resuelve con balas ni con bayonetas, se resuelve ocupándonos seria y responsablemente. Si acá, por esas cosas de la historia, no hubiera memoria y no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. El punto de partida ha sido muy difícil, porque encontramos un país, un Estado devastado, saqueado. Para evitar el abismo, me vi obligado a tomar decisiones difíciles, duras, que me dolieron y que me duelen. Porque sé que a muchos argentinos le está costando, pero créanme que si hubiese habido una alternativa, no hubiese tomado estas decisiones, pero no la había. La Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Venimos del infierno, intentando todavía salir de él. Por eso debemos actuar con memoria. Pero la verdad a veces es dura. Es una suerte de himno al caos, ¿no? Exactamente. A través de las décadas. Sí. Yo diría que, en definitiva, estamos en medio de una cantidad de discursos que brevemente podría decirse, ¿no? Que estamos en un discurso claramente definido entre nosotros y ellos, uh-huh. Los que laburamos y los que no, ahí bien definido por el presidente de la Nación, aquellos que sufren y aquellos que no. Y también está claro, bueno, este discurso que no ha cambiado respecto de ese presidencialismo que nos viene a salvar, claro. Representación política. Uh-huh. Y hablando de caos, uno también podría decir, bueno, como todo caos, tiene cierto azar. Y alguno se preguntó, bueno, ¿por qué no se fueron todos el otro día cuando la movilización pedía que se vayan todos? Uh-huh. Ahí está el azar, ahí está el caos, ¿no? Uh-huh. ¿Se da o no se da? No es tan sencillo. Sin embargo, bueno, está para seguirlo pensando, ¿no? A ver hasta dónde se puede tirar de la cuerda con semejantes discursos que reina por estos días del sentido común y por parte del Estado. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande a todos. Gracias. Y no se vaya lejos, porque también nos vamos nosotros, así nos vamos juntos. Pero cómo no. Hemos llegado al final de este Enredando las Mañanas de martes. Mañana la seguiremos en el aire con tonada cordobesa, como siempre decimos. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chau. Gracias. De piel blanca, traje y anteojos negros y papeles por firmar. Vinieron a sembrar el nuevo trigo sin dar motivos ni explicación. Vinieron a cambiarle el apellido al campesino que diga que no. Pero ya se van, ya se van, se van. Ese avión que cruza y con humo dibuja el cielo azul. No trae ni un pasajero, sino veneno a los campos del sur. Juraron que el oro negro bajo este cerro. Corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria.